Un monstruo, una forma de vida desmesurada y sufriente, que desconoce las leyes tectónicas que abrieron un cauce a su despliegue y que solo sabe vivir para sí misma. Recurrente, circular, obsesiva, órgano palpitante tanto como parásito, obra portentosa tanto como catastro psíquico amenazado, que propone interrogantes apenas audibles a los habitantes, particularmente sobre el dinero, la guerra social, el futuro y el deseo. Obra erigida para la eternidad, pero también devoradora. La esfinge urbana nunca deja de arrojar sus dardos interrogativos. La ciudad, una pasión colectiva cuya envergadura espiritual y cuyo destino escapan al entendimiento de los constructores y de sus habitantes. Toda ciudad tiene una historia y una canción que cuenta mucho más. Y respóndeme cuando dejarás la bolsa de mentiras que arrastras desde hace décadas. Guías a tu pueblo con normas que se deforman. Si no hay forma, mientras más se golpeas, más se conforma. Buenos Aires nos enseñaste a sufrir. Un país que ves de unirse solo se acerca a su fin. Y a pesar de todo lo que ha sucedido, todos te siguen queriendo, mi Buenos Aires querido. No te olvido. Bienvenido a Buenos Aires, donde niños, viejos, jóvenes se rigen por las órdenes de un grupo de donadies. Donde el pueblo espera un signo, si sabemos cada letra y olvidamos el porqué de nuestros signos. Es Buenos Aires cuna del argentinismo, el que nos robó miente se hace ministro, vamos lo mismo. ¿Y quién tiene la culpa de este crimen? ¿El pastor que las conduce o las ovejas que nos siguen? Ustedes deciden. Donde cada calle es un cuadro que demuestra cómo me hundo en el barro. Si no me agarro, si siempre hay una esquina en la que llueve, donde niñas de 14 parecen de 19, donde la única chance para muchos de los niños del país es vender polvos de nariz a robar muertos en la cárcel. Pero no importa, no hay heridas de por vida si todo se olvida con birra y hazañas deportivas. Buenos Aires. Leave your family crying for you like Argentina, mira. Bienvenido a la ciudad donde se vive del recuerdo, sombra de un pasado eterno donde todo es blanco y negro. Muchos quieren que vuelva, gritan en calles y huelgas, escondidos tras el rostro de un culpable que no cuelgan. Pero es evidente, no hay manera que un político argentino no se lleve plata tuya en su cartera. Y sin embargo, el trago más amargo de este bardo es que el siguiente lo condena, pero nadie se hace cargo. No sé, mi ciudad, yo sé que lo has pasado mal, y aunque ya ha pasado tanto, todo sigue demasiado igual. No tomes esto cual derrota ni esperanza, mientras queda un niño en la boca jugando la pelota. Almagro Villa Crespo, eternamente agradecido, más de lo que me merezco es el poder haber nacido en la ciudad donde el esfuerzo es pequeño, porque como alguien me enseñó de sueños, vive el porteño. Buenos Aires. Leave your family crying for you like Argentina, mira. Leave your family crying for you like Argentina, mira. Argentina. Argentina. Ruta por los contornos del abismo, travesía por caminos arriesgados, paseos bonaerenses, cabeza de Goliat, se esfumó mi fuerza entre tus largas calles, deriva porteña que traspasó mis límites, implacable me enseñaste que soy débil, que soy vulnerable, en tus aceras quedó aquel chico ingenuo entusiasmado, tu herida ya cicatrizada te ha hecho imborrable. La ciudad no solo ofrece mayores oportunidades de riqueza, sino mayores y rápidas posibilidades de placer. Toda ciudad es, además de mercado, templo y cuartel, lupanar. Me gustan las drogas, me gusta mi guitarra, James Bond y Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo. Me gusta la calle y algunas otras cosas. Pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Los trenes, los barcos. Me gustan tal que espero no tarde más un rato. historia hermosa, algo que merece la pena construir y cuidar, algo por lo que esforzarse, merece la pena arriesgarse por la íntima complicidad, la risa sincera y compenetrada, el dulce aroma que desprende, las caricias tiernas y calculadas, los infinitos puntos de su cuerpo por descubrir, la ayuda mutua, las confesiones y desahogos, la comprensión y la ternura, el aprendizaje recíproco, el deseo desatado, por sentir más cerca lo que está tan lejos. Asoma el vértigo de la aglomeración urbana, la extrañeza de una deformidad asfaltada que tiene el automóvil como bastardo símbolo de vida colectiva callejera, los interrogantes que despiertan la desconocida muchedumbre que se aloja en edificios vistos por primera vez, la desconfianza hacia los grupos de chavales sentados en las escaleras de los portales, como si fueran representantes de una barbarie que pretende despojarnos de lo que tenemos. Las calles céntricas son una descomunal marabunta que hormiguea junto a la propia soledad. Camino como el parásito que habita calles y casas que otros construyeron, y contemplo con disimulo los residuos humanos que se diseminan por las plazas. ¿Queda sitio para alguien? ¿Queda en algún lugar del planeta sitio para alguien? El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe militar termina con el gobierno constitucional. Una junta militar se pone al frente del Estado. Se autodenomina Proceso de Reconstrucción Nacional y se instala con la intención de conducir al país por tiempo indeterminado. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Bienvenido a Buenos Aires, Soldano. ¿Sabes? La ciudad. Bienvenido a Buenos Aires, aquí no existen escalas. Hay quien tiene para alquilar la presidencial del Palace. Hay quien gana su salario en la calle gastando balas. Ser uno más o desarrollar tu astucia, que te inducirá a actuar con los demás de forma sucia. Es Buenos Aires, genera ovejas descarriadas, envolviendo adolescentes en vivencias complicadas. Todo es triste, cual luto de bohemia que esta joven ciudad viste. Ya saben, Argentina, una espina que se clava en el corazón a falta de una intervención divina. Menores en villas estifando pegamento adornan tu pavimento. Ya saben, Buenos Aires, en sus callejuelas todos miran desconfiados al de al lado. Son secuelas que no tienen antepasados adornando las esquelas, frutos de una dictadura que hoy se estudia en las escuelas. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Bienvenido a Buenos Aires, madre del mundo moderno, donde una piedra de base cuesta menos que un cuaderno. Trabajas como un burro, es normal que niños roben y se droguen, si eso paga más que un curro, es absurdo sin falta de criterio. Chavales no valoran tu persona por tu forma a la hora de derribar tu estéreo, sino la pasta que hay en tu bolsillo. ¿Qué pretendes de esos niños que han crecido al son de balas y casquillos? Es Buenos Aires, cada barrio es un dominio. Aquí los reyes de la zona son las latas de aluminio, te controlan. No importa si eres negro, blanco, indio, si yo sé de lo que hablo, si lo he visto desde niño. Vidas se desintegran en segundos entre pistolas, fierros y chumbos, y todo el mundo sigue su rumbo luchando por la libertad, pero ni el llega te lo evita. Evitan que el silencio nos oculte la verdad. Buenos Aires, hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas astrales que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Bienvenido a Buenos Aires, tras el siglo cambalache, se siguen saltando baches buscando sachets de leche. En esta ciudad donde la infancia es impotencia, se crece con desconfianza entre sirenas y ambulancias. Un bandoneón que se apaga en la distancia, en esta urbe en decadencia que se pudre en su arrogancia. Fuimos cuna de culturas, hoy entre sombras y oscuras mantenemos la cordura dando puntos de sutura. Este azul celeste y blanco, los viejos en los bancos aún recuerdan las torturas. Es Buenos Aires, ciudadela de la codicia, donde cada ciudadano posee el don de la avaricia, donde cada despertar inicia fabulosas fábulas que se desperdician. Si con cada decisión que el gobierno rectifica, 10 poblados crucifica. Díganme qué significa, porque sé que no es justicia. Para recordar con la gratitud del homenaje a los que en periodos de la organización nacional, interpretando lo que... Perdón. Me confundí de discurso. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Una mole infinitamente complicada y viva en perpetua agitación. Hombres, vehículos y hasta objetos inánimes se diría que andan por una necesidad intrínseca de andar. La ciudad, pista de incesante tráfago. Máquinas y pasajeros van arrastrados como partículas metálicas por trombas de electricidad. Ahí en las aceras y calzadas se mezcla y confunde aquello radiante que emanan objetos y seres, bajo la apariencia de un movimiento cada vez más acelerado que pugna y forcejea por correr. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo. chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Una mentira. Otro soñador que confunde su desencanto con la verdad. Otro pesado espíritu que arrastra su cuerpo cansado. Considera que la vida es el espectáculo de la muerte de los sueños. Es vuestra desolación y vuestra decepción las que os entregan una árida y fría verdad. Recordad las viejas consignas. Cambiar de vida. Transformar el mundo. Reencantar la existencia. ¿Qué es lo que está mal en este lugar? Acá yo no lo entiendo. ¿Y quién más que vos sabe lo que vos sos? A mí me haces preguntas y si inmune estás a toda represión. La de hoy sé que te perdimos. Pero si puedes abrazar, gritar y sonreír, aún tú haces falta aquí. Tú haces falta acá. Tú haces falta aquí. Tú haces falta acá. Tú haces falta aquí. ¿Y qué tan rápido? Insípido, fatal. Todo es, podrás soportarlo y volvés a tener temor a lo incierto. Porque abraza su risa si la curiosidad ha caducado en ti. Yo lo sé. sigue la deriva por una ciudad sin límite. Mis piernas están ya cansadas. Calles ignoradas que no me evocan ningún recuerdo. Simplemente transito impasible por ellas y observo con desapego la savia comercial. Y agradezco la cortés desatención de la marea incesante. Como los peatones otros ignoran mis dramas, yo ignoro sus frustradas glorias. Todos perdidos en nuestras íntimas trayectorias. Un señor me interpela para que le dé dinero. Vive en la calle y soporta una hernia ciclópea. Tengo pasta en el bolsillo y me incomoda tanto darle como no darle. Me voy enfadado, pensando en la excesiva diferenciación social existente. Tiene que ser posible dar un sustento material básico a las personas por el mero hecho de haber nacido. Aires. Hay tangos tristes para que los bailes. Aquí el idioma es intuir tus naipes. No es el único truco. Lo que hoy ganaron unos, otros perdieron antes. Consejos del hierofante. Escapa del fierro, man. Se trata de ser constante. Son planes que aquí no salen. Los pibes conviven con la muerte y lo saben. Cortes de luces a todas horas. Paradas de autobuses que son farolas. Busca los números. Las niñas provocan sueños húmedos. Los niños robaron tu reloj. Cemento en el horizonte. No se puede escapar de tu condición de argentino que es hijo de polizontes. O aquel indio que el gringo dejó sin nombre. ¿Dónde? Vuelta a Buenos Aires. De lo que hablo. Desenvolviendo adolescentes en vivencias complicadas. Buenos Aires. Si yo sé de lo que hablo. Desenvolviendo adolescentes en vivencias complicadas. Vuelo a hacer asado en cuero, 40 grados. Los niños a una mesa aparte para no aguantarlos. Celebras noche vieja, fuera porque es verano. Fuegos artificiales, todo está iluminado. Críos descalzos jugando en calles de tierra. Coches de los 70, algunos abandonados. Esos pendejos subidos a aquella moto. La del espejo roto, donde la habrán robado. Pibes pequeños te piden una moneda. Pero a la vuelta hay un viejo que se las queda. En las afueras el tiempo pasa despacio. La ciudad te cobra en el aire y te falta espacio. En la pared el nombre de un niño que en paz descansó. Y el logo de una banda de rock de hace 30 años. Comer es caro pero drogarse es barato. Por eso mis amigos del barrio vuelan tan alto. Vuelta a Buenos Aires. Si yo sé de lo que hablo. Desenvolviendo adolescentes en vivencias. Buenos Aires. Si yo sé de lo que hablo. Desenvolviendo adolescentes en vivencias complicadas. Un bandoneón que se apaga el que se apaga. Un bandoneón que se apaga la distancia. El amanecer, la tristeza infinita de los primeros espectros verdosos, enormes, sin forma, que se pegan a los altos y sombrías fachadas de la Avenida de Mayo. La vuelta al dolor, la claridad lenta en la llovizna fría y pegajosa que desciende de la inmensidad gris. El cansancio incurable saliendo crispado y lívido del sueño, del pedazo de muerte con que aliviamos un minuto. el húmedo asfalto interminable, reluciente, el espejo de donde todo resbala y huye, los muros mojados y lustrosos, la gran calle pétrea, sudando su indiferencia helada, la soledad donde todavía duerme en pozos de tiniebla, donde ya empieza a gusanear el hombre. Ciudad, me estás quemando, la neurosis securitaria, el temor por mi espalda al entrar en algún suburbio. Me han robado la sudadera, me han timado en una tienda, duermo encima de una horrible discoteca y es imposible conciliar un sueño que recomponga. Se precipita la caída, se aviene el desgarro, el deseo te está consumiendo, el desnivel de densidad te está envenenando. Confuso, intentando controlar los arrebatos de arrepentimiento, camino largas horas por las calles inmensas, como un bicho de ciudad por los contornos del abismo urbano. Estoy demasiado lejos. (Risa) La sangre de las venas se pudre. Los demonios dominan la situación. La espiral de rencor desprecia todo estímulo. El alma se torna un amasijo de desechos ácidos que queman. La mente se conduce descontrolada por un laberinto de hastío. La atmósfera está impregnada de un resentimiento que ahoga. Las palabras se cargan con el veneno del resquemor y las lanzas para herir, daño que te infringes a ti mismo retornadas. Inestable y destructivo, ardiendo, te estás convirtiendo en ceniza vil. Me hiciste caer, piensas, me hiciste caer. Cuando cuenta, ¿con quién quedas? ¿Qué? ¿Qué te cuentas? ¿Con cuántos cuentas contado? ¿Con cuántos has contado? En capítulos complicados, con coco quemado, calendarios caducados, cuando las cosas han cambiado, vidas con días contados, conflictos, canteros, con las cuentas no cuentan, colegas, ¿no? ¿Qué cuenta? ¿Con quién compartes 50-50? ¿Con quién concuerdan las cuentas? ¿Qué? ¿Con quién, eh? ¿Con cuántos crees que cuentas? ¿Cuánto crees que te consienten? Cambios de comportamiento, contratiempos, conceptos contrarios. ¿Quién no quiere confirmar sus corazonadas? Calcular cada cuestión con calma. ¿Quién quiere cargar con conciencia contaminada? Confusiones, claro, se cometen equivocaciones. ¿Quién cumple condiciones? La cuestión es callar cuando conviene. Contar con lo que tienes, coger lo que viene. Controlar las cotelas, conseguir lo que quieres. Cuidar quien quieres, crónicas de casos crónicos. Currículum en las calles, cabrones conocidos. Quien corre cae, cuando caes, quien cae contigo, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién cae contigo? ¿Quién? ¿Cuánto quieres que cuentas? ¿Con cuántos quieres que cuentas? ¿Qué? ¡Custo! Casos complicados. Kamikaze, colando carritos. La vida del humano sobre la tierra es una batalla. Nadie nos prometió un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivos. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca.

Es un castigo demasiado cruel, una prueba que no quiero afrontar. No me consuela saber que es responsabilidad mía lo que me ocurre. Mil demonios se han adueñado de todo lo bueno. Que ha estallado en mi alma, desnuda y vulnerable, desconfigurada por los celos, abandonada a una vorágine de emociones contradictorias. Estás solo, chico. Mátate de tu ciudad. Solo tú podrás salir del sucio lodo. Que el ángel de los perdedores te conceda su sabiduría. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Thank you.

me sea indiferente, que no me hago perder la otra mejilla después que una garra me hará esta suerte. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y quizá fuerte toda la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y quizá fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión.